Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticia desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticia de la semana desde el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, también desde los campamentos de refugiados de Tinduf, y música, cultura, campañas, acciones de movilización social y de sensibilización por el pueblo saharaui. En el micrófono está Mónica, como todos los martes. En la mesa de mezcla está Andrés. Hola Andrés, feliz año, que no nos vemos desde el diciembre del año pasado. Y os recuerdo a todos que podéis escucharnos en directo también desde la página web de la radio a la dirección www.radiopolis.org, y también los martes por la tarde, cuando ya suba el programa en la página de la asociación, podéis encontrarlo en saharasevilla.blogspot.com. Como todos los martes, empezamos con noticia desde el Sahara ocupado, escuchando un poco de música tradicional saharaui, música houl. Noticias desde el Sahara ocupado. Un saharaui se prende fuego como forma de protesta. Asedio en el Aaiún a las reuniones sindicales de la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis. Perforación ilegal de uranio en el Sahara Occidental. Los secretos de la cárcel negra del Aaiún. Empiezo con la primera noticia. Un saharaui se prende fuego como forma de protesta. Esta noticia es del 22 de enero y nos la difunde Europa Press. Un saharaui se ha prendido fuego este viernes como forma de protesta en la ciudad de Smara, en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, según ha informado este sábado el diario marroquí Asbah. Según este rotativo, el saharaui habría llegado recientemente a Smara, procedente de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia, controlados por el Frente Polisario. Un testigo presencial ha explicado que el saharaui echó gasolina en el suelo y le prendió fuego, pero le retuvieron cuando iba a ponerse encima. El hombre ha sido trasladado a un hospital. Esta forma de protesta, popularizada tras la autoinmolación del joven informático tunecino Mohamed Bouazizi, que desencadenó la revuelta popular que puso fin al régimen del ya expresidente Zine El Abidine Ben Ali, también ha tenido eco en Marruecos, donde el viernes dos hombres más se quemaron a lo bonzo en Beni Meilal, en el centro del país, y en Casablanca. El protagonista del incidente de Beni Meilal es un vendedor ambulante de 41 años, a quien las autoridades habían prometido un local, informa Asba. Las autoridades han informado de que tiene quemaduras leves en una mano. Y en Casablanca, informa la agencia oficial de noticias marroquí, un hombre intentó inmolarse por problemas de herencias. Así dio en el Ayun a las reuniones sindicales de la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis. Esta noticia nos la difunde el poemario Por un Sahara Libre. Domingo 23 de enero de 2011. La policía marroquí ha levantado un asedio sobre la casa del sindicalista saharaui Sidi Ahmed Eddia desde las 14 horas del sábado 22 de enero de 2011, a raíz del aumento en las protestas lideradas por los trabajadores de Fos Bucra. También han amenazado a los trabajadores que han comenzado una reunión sindical para la preparación de la huelga de mañana, 24 de enero, ante Fos Bucra. Ahora os voy a leer un mensaje que nos viene directamente desde la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis. Pedimos a todos los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y personalidades que nos apoyen para el éxito de nuestra lucha legítima. تقديم مخدوم على خدمي. Seguimos con noticia de recursos naturales de explotación de recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado. Perforación ilegal de uranio en el Sáhara Occidental. Marruecos mantiene la exploración y la comercialización del potencial de uranio en el Sáhara Occidental, a pesar de que constituye una violación del derecho internacional. Marruecos nunca ha preguntado a los representantes del pueblo saharaui si en realidad desean potenciar la explotación de yacimientos de uranio en el Sáhara Occidental. A pesar de ello, Marruecos mantiene la prospección de recursos en el territorio que ocupó brutalmente en 1975. Un informe de marzo de 2010, Mineralización de Uranio de Terres de la Provence du Sud, o sea, mineralizaciones de uranio en las tierras de las provincias del sur, que es como Marruecos llama el Sáhara Occidental después de haberlo anexado al territorio, va más allá en el detalle de los hallazgos de uranio que Marruecos ha hecho en el territorio. Parte de la información se publicó en un informe de septiembre de 2009. Varias empresas extranjeras se encuentran en negociaciones para la firma de acuerdos de exploración y desarrollo, según el nuevo informe, que más tarde indica que las empresas solo han mostrado interés. Las exploraciones se realizaron en 2008, basadas en estudios aeromagnéticos, aerotransportados llevados a cabo en 2004. El equipo de perforación fue trasladado a la Fouda Glibat, probablemente después de una licitación pública emitida por la ONHYM en 2008. Según las Naciones Unidas, la exploración de los recursos naturales del Sáhara Occidental no puede tener lugar si los saharauis no son consultados. Antes de leer otra noticia desde el territorio ocupado que pone escalofrío, os voy a recordar que la página de los recursos naturales del Sáhara Occidental, o sea, Western Sahara Research Watch, que está en la web en www.srw.org, westernsahararesearchwatch.org. En esta página podéis encontrar noticias de violaciones de explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental ilegales. Podéis encontrar campañas, llamamientos, acciones, como por ejemplo sigue vigente la campaña Dino a la pesca de la Unión Europea en el Sahara Occidental, una campaña que llevamos batallando y difundiendo desde hace mucho tiempo gracias al esfuerzo de Carmen y de Javier de Madrid, de Western Sahara Research Watch, y a todas las otras organizaciones que apoyan a España en esto, y de otras organizaciones de Europa, naturalmente, y del resto del mundo. Ahí en esa página podéis encontrar, como se estaba diciendo, campañas, llamamientos, acciones, para luego difundirla a todo vuestro contacto, a través de email, a través de blog, a través de Facebook, de todas las redes y los medios informáticos y de comunicación. Entonces os lo recuerdo, Western Sahara Research Watch, que es la página de los recursos naturales del Sahara Occidental. Ahí podréis leer muchísimas noticias sobre la explotación de los recursos, sobre la involucración de empresas españolas, europeas, estadounidenses, canadienses, americanas, todas las empresas y las instituciones, las organizaciones que evidentemente a menoscabo del pueblo saharaui quieren que el Sahara Occidental siga siendo ocupado por Marruecos para hacer sus intereses económicos. Entonces, a partir de esas informaciones también se pueden hacer campañas de boicot, campañas de difusión de información contra la desinformación que nos están dando. Entonces os lo recuerdo otra vez, www.srw.org. عدم على محبة خير الخلق لولاه محمد من زكت شمس الوجود به وطاب من ثمرات الكون أرضاه سر النبيين. Ahora voy a leer un texto que es muy fuerte, pero creo que es necesario, es importante difundirlo. De todas maneras vais a encontrarlo en internet porque ahí está, y habla de las aberrantes violaciones de derechos humanos por parte de del gobierno, de la policía marroquí hacia la población saharaui ilegalmente detenida y presa en la cárcel negra de la Yun. Titular el diario El Mundo: Los secretos de la cárcel negra. Traían enfermeros para que los curasen y poder seguir pegándoles, explicó uno de los 7 abogados de los 130 presos políticos saharauis, y que solo ha tenido acceso a ellos por primera vez el pasado miércoles, informa a El Mundo en su versión escrita de este lunes, titulada Los secretos de la cárcel negra. Cuando ingresaron en la cárcel pensaron que había acabado el horror. Se equivocaron. Allí los esperaba un grupo especial de agentes ajeno al penitenciario. Los desnudaron a todos, como hacían los nazis antes de meter a los judíos en la cámara de gas. Solo se trataba, sin embargo, de aterrorizarlos, precisó este abogado. Les manosearon los genitales, les explicaron cómo los iban a violar y les escupieron. Después vino la rutina, en la que están insultados desde entonces. Escupitajos, insultos y bofetadas, añade el abogado. Desde el pasado jueves, en el Aaiún hay dos investigadoras de Amnistía Internacional elaborando un informe sobre los abusos perpetrados por Marruecos contra civiles saharauis durante y después del asalto al campamento de Gdeimizik el pasado 8 de noviembre. El gobierno marroquí les ha negado la entrada en la cárcel para entrevistar a los presos y comprobar el relato de los abogados, señala el diario El Mundo. Entre los 130 presos hay dos mujeres y un menor de 18 años. Un grupo de 15, entre ellos las dos mujeres, fueron apresados en el Aaiún, a 25 kilómetros de la capital. El resto en el campamento de Gdeimizik. A los 5 días los llevaron ante el tribunal, prosiguió el abogado, que prefiere no ser identificado, aunque según la enviada especial del Mundo en la capital ocupada, al salir de su casa los policías de paisano estaban apostados en la acera de enfrente. Iban descalzos, ensangrentados y con la ropa hecha jirones. Despedían un olor espantoso. Los presos están imputados, acusaciones falsas, de reunión armada, banda criminal e incitación a la violencia con causa de heridos y muertes. Si se les aplica la legislación marroquí, pueden ser condenados a pena de entre 20 y 30 años de cárcel, e incluso la pena de muerte, explicó el abogado. Solo la presión internacional puede hacer que lo escarcelen. El abogado aseguró que los presos están en periodo de investigación, que puede alargarse hasta un año. Construida en los años 50, cuando el Sáhara Occidental estaba bajo ocupación española, la cárcel negra de El Aaiún pasó a mano de Marruecos cuando este país ocupó ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan años denunciando las torturas que allí se producen, así como las condiciones de insalubridad en las que se hacinan los presos. El último preso saharaui que murió en la cárcel negra a consecuencia de las torturas sufridas fue Mohamed Barca Bouceuta, de 35 años. El activista apenas pasó 15 días de condena en el recinto cuando murió. Un informe de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFA Predesa, ya alertaba en 2002 de las condiciones infrahumanas en las que convivían los presos, que entonces eran más de 700, entre ellos 140 saharauis, en 8 celdas comunes. Lo llamaron entonces un infierno mundano, concluyó el diario El Mundo. منهم الشيخ عبد القادر ابتهجت طلائع الفضل نورا في محياه كالشمس تسمر من أقصى مطالعها حسنا وكالبدر ملء. Y después de esta noticia que podéis encontrar en la web del Mundo, que nos difunde el diario El Mundo, bueno, os recuerdo que siguen vigentes campañas, una campaña muy, muy potente y necesaria para todos los saharauis y las saharauis, no solo los presos políticos, sino para toda la población civil saharaui y creo incluso para todos los seres humanos que tengan ética y sentido de justicia, porque si viola cuando se viola los derechos humanos de cualquier persona, se viola los derechos humanos de todo el mundo. Y nosotros estamos con la causa saharaui, nosotros estamos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos a la misma población civil marroquí, que bien no está, desde luego, bajo esa brutal dictadura. Y entonces os remito a la página de la campaña internacional para la liberación de todos los presos políticos saharauis, que es la página libertadpresossaharauis.es. Esa es la página directamente en español. La podéis encontrar también en otros idiomas para pasarlo a todos vuestros contactos en todo el mundo. Y ahora vamos a escuchar una canción de un gran amigo de Sahara, Manu Chao, que canta La Libertad. Thank you. à la liberté, à tous ceux qui en sont privés. Forti, tras nocho y madrugo, por ti, yo me acuesto tarde, por ti, tras nocho y madrugo, por ti, yo me acuesto tarde. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo de la. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salto rumba, vamos. Hola de nuevo desde los 98.4 FM de Radiópolis, con Mónica en los micrófonos, Andrés en la mesa de mezcla y todos vosotros que nos estáis oyendo aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde la radio, desde también la web, a la dirección www.radiopolis.org. Vamos a seguir con noticias que vienen desde España sobre las relaciones que tiene con Marruecos, relaciones que van desde intereses militares hasta intereses económicos. Como todos sabemos, el gobierno no se avergüenza para nada, y entonces voy a seguir con esta noticia para que todo el mundo sepamos en dónde estamos metidos. El sector pesquero de España y el de Marruecos se alían. Esta noticia nos viene de La Voz de Galicia y es del 23 de enero de 2011. El tiempo se agota. En poco más de un mes caducará el vínculo pesquero que desde el 2005 mantienen Marruecos y la Unión Europea, y la cuestión del Sáhara ha enturbiado y dilatado una negociación que a estas alturas tendría que estar ya cerrada. Aunque esquiva adentrarse en el oleaje que Bruselas ha provocado al proponer excluir del acuerdo las aguas del Sáhara, Rabat admite abiertamente que existe voluntad de continuar esa relación, en palabras de Zakia Driowich, directora de pesca del gobierno marroquí. El Ejecutivo español también está por la labor de mantener esos lazos que le atan a Marruecos a través de Bruselas, según trasladó la ministra de Medio Marino, Rosa Aguilar, a empresarios pesqueros gallegos en un encuentro reciente. Y si la administración sopla a favor del pacto, los administrados, esto es, armadores, comercializadores, transformadores y demás operadores del sector, no lo están menos. Así lo hicieron saber ayer en Tánger, donde más de 70 representantes del sector se constituyeron en grupo de presión para defender sus intereses y sensibilizar a la opinión pública marroquí y española sobre la necesidad de renovar el acuerdo pesquero, reconducido y adaptado a las necesidades de uno y otro bando. La de seguir con un acuerdo de asociación que permite la presencia de 95 embarcaciones españolas, apenas 7 u 8 gallegas, fue una de las recomendaciones que salieron del que ha sido el primer encuentro hispano-marroquí de asociaciones pesqueras, un foro que los presentes no dudaron de calificar de histórico. Pero si la prolongación de ese vínculo que una a las dos orillas del estrecho vía Bruselas es importante, no lo es menos asegurar la continuidad de la empresa mixtas. En esta, una fórmula de colaboración que permite operar en Marruecos a unos 180 barcos españoles, buena parte de ellos gallegos, y que si bien han demostrado ser muy fructífera de un tiempo a esta parte, se ha ido torciendo, en parte por la falta de recursos en el caladero, pero también por las trabas que ha supuesto la entrada en vigor del reglamento de control de la pesca ilegal o por las diferentes interpretaciones que se dan a la legislación higiénico-sanitaria. Una cuestión que ha dejado en el puerto de Algeciras toneladas y toneladas de palometas rechazadas por la presencia de anisakis. Resolver esos problemas también figura en la agenda que cada semestre se marcará ese lobby hispano-marroquí, que ayer se comprometió a movilizarse para intervenir ante los responsables políticos de uno y otro país, e incluso ante la Unión Europea, para salvaguardar sus intereses comunes. Bueno, nosotros desde esos micrófonos no podemos hacer otra cosa que seguir diciendo a todos ustedes que entréis a la página de los recursos naturales del Sahara Occidental, Western Sahara Resource Watch.org, wsrw.org, y que sigáis difundiendo la campaña de no a la pesca en el Sahara Occidental ocupado. Esa campaña está presente también en otras páginas, porque muchísimos blogs y muchísimas páginas web de asociaciones amigas del Sahara las tienen ahí. Nosotros también en nuestra página saharasevilla.blogspot.com la tenemos en la columna de la derecha, junto con otras campañas, como la de la libertad, de la liberación del opreso político, la campaña que se hizo contra McDonald's, que esa es de hace unos 2 años, cuando McDonald's había puesto, McDonald's Marruecos había puesto un mapa de todo el mundo entre los bueno, os la voy a contar en breve, en el regalito del Happy Meal, eso que salen los regalitos para que todos los niños sigan comprando y comiendo comida en el McDonald's para engancharse como si fueran abejas encima de la miel. Pues uno de esos juguetitos era un mapa del mundo, y en este mapa el Sáhara Occidental estaba incluido en Marruecos. Entonces estaba Marruecos como siempre, y la parte del Sáhara Occidental del mismo color de Marruecos, y de que era parte del Marruecos, la provincia del sur, la región del sur de Marruecos. Y entonces se montó una campaña internacional masivísima para decirle a McDonald's que retirara inmediatamente esos juguetes y pidiera disculpa, admitiera su culpa y su ignorancia y su sumisión al gobierno de Marruecos contra el derecho internacional. Y entonces las acciones en internet, os pedimos todos que la difundáis a cuanta más gente posible, porque consiguen hacer y consiguen movilizar. Ahora voy leyendo la última noticia antes de cambiar de página y escuchar otra canción. Esta también no da buenas ondas porque habla de los intereses militares de España y de la venta de armas de España a Marruecos. Esa nos viene de La Gaceta y tiene fecha 24 de enero. España vende material aeronáutico al ejército marroquí por 1 millón de euros. Rabat recibe otros 797.130 euros en productos y tecnologías de uso civil y militar. Así lo recoge el último informe sobre el sector elaborado por el Ministerio de la Industria. Cuando hace unos meses el conflicto del Sáhara Occidental se agravó y la violación de derechos humanos llegó hasta el campamento de la IUN, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, no quiso condenar la actitud de Rabat y manifestó: el gobierno tiene que poner por delante los intereses de España. En esos intereses están incluidas las exportaciones que la industria armamentística española realiza a este país del norte de África. Según el informe que la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que dirige Miguel Sebastián, remitió la pasada semana a los grupos parlamentarios sobre los datos de exportación de material de defensa correspondiente al primer semestre de 2010, el Reino Alawi no salió nada mal parado de estas operaciones. En concreto, España realizó a Marruecos venta por valor de 1.121.493 euros relativas a material aeronáutico. Este fue a manos no de empresas privadas, sino en su integridad el 100% de los equipos a las mismas Fuerzas Armadas, que fueron acusadas de asaltar del campamento de la IUN. Si bien en el citado informe Industria no precisa con detalle los componentes de este lote, sí que afirma que guarda relación con productos del tipo aeronaves de combate, vehículos aéreos no tripulados, motores aeronáuticos, vehículos aerotelerigidos, abastecedores de combustible, equipo de respiración presurizado, paracaídas y sistema de pilotaje automático. Vamos, que tienen de todo. Asimismo, el documento en cuestión recoge a Marruecos como beneficiario de exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, civil y militar, que alcanzaron entre enero y junio del pasado año una suma próxima a 1.797.130 euros. En este caso, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior aclara que este material tuvo como usuario final la empresa privada. En el cómputo general, Industria señala que el valor de este bloque de exportaciones, el correspondiente material de doble uso, ascendió en el primer semestre de 2010 a 54,5 millones de euros, con un incremento del 20,8% respecto a lo exportado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Anticipándose al informe del Departamento de Sebastián y en base a datos aduaneros de la Agencia Tributaria, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundación por la Paz, alertaron del riesgo de que la crisis económica provoque en España un aumento de las exportaciones de armas a destino que puedan violar la norma vigente. La Ley 53 de 2007 sobre el comercio de armas establece limitaciones para exportar a países y territorios donde estas puedan ser usadas para violar los derechos humanos o ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflicto. En este sentido, las ONGs manifestaron su preocupación ante ciertas operaciones de las autoridades españolas con Marruecos, Israel e Irán. Con esta noticia terminamos el bloque de noticias y os recuerdo la otra campaña muy importante de Amnistía Internacional, que no más armas para Marruecos. Podéis entrar en la página de Amnistía Internacional y en el apartado Sahara Investigación Justicia, pues firmar para apoyar esta campaña, difundirla a vuestro contacto para que el gobierno español deje de vender armas a Marruecos. Os lo recuerdo, no más armas para Marruecos. Y ahora vamos a escuchar una canción de un grupo africano que se llama Tikeja Fakoly, que justamente a juego viene porque se titula Je dis no, yo digo no. Pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher. À quand le procès? Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Je dis non, je dis non. Je chante pour ne pas accepter. Je dis non, en chanson. Un refrain pour soutenir les frères expulsé du territoire français, reconduit, menotté aux frontières, frontières pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse, africain, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. C'est l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher. À quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, ma chanson. Jedi no, yo digo no, todos decimos no a las armas españolas vendidas al gobierno de Marruecos y a la connivencia de los gobiernos europeos a la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental. Vamos a cambiar de página, vamos a hablar de dos proyectos de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Os recuerdo que si queréis venir a visitarnos, estamos en Los Remedios, en la calle Virgen Antigua número 4, es un bajo, enfrente de la bicicleta pública de Sevici. Ahí estamos a apoyar la causa saharaui, a apoyar vuestros proyectos, si tenéis proyectos, si queréis echarnos una mano y cualquier cosa, si necesitáis informaciones, si queréis entrar a solidarizaros con el pueblo saharaui como familia de acogida. Ya empezamos la campaña de encontrar familia, de encontrar más familias nuevas de acogida, que en verano, entre junio y agosto, finales de agosto, quieran acoger a los pequeños y las pequeñas niñas saharaui que desde los campamentos de refugiados de Tinduf vienen aquí a España y aquí en la provincia de Sevilla, en Sevilla capital, a disfrutar de unas vacaciones en paz. Os voy a comentar algo sobre Artifariti. La semana pasada estuvo aquí nuestro amigo Federico Guzmán, que nos comentó, nos dio anticipaciones sobre los futuros movimientos de Artifariti, donde se va a presentar y las nuevas noticias y anticipaciones de Artifariti 2011. Y os voy a comentar que lo que me dijo una querida amiga también de Artifariti, que estuvo presente este año en la edición de 2010, que es María Antonia Hidalgo. Hola María Antonia, si nos está escuchando ahora o cuando nos estés escuchando. Os voy a decir lo que ella me ha dicho para que se vea y se pueda difundir todo lo que se hace de Artifariti, cómo se está moviendo Artifariti y la importancia de este proyecto para la difusión de la causa del pueblo saharaui. Porque os recuerdo que una vez que una persona pisa Artifariti, una vez que un artista entra en contacto con la atmósfera y todo lo que es el proyecto de Artifariti, se convierte inmediatamente en un embajador de la causa saharaui y habla del Sahara, denuncia la situación que está sufriendo el pueblo saharaui a cualquier sitio vaya. Este es el poder del arte, este es el poder del arte contra la guerra y contra la oscuridad. Entonces, los esfuerzos de solidarios de María Antonia son muy grandes y son muy bienvenidos por todos nosotros, que nos alegra mucho saber que el 18 de febrero en la Universidad Complutense de Madrid se va a presentar a Artifariti en el Máster de Arte Terapia. El 18 de febrero van Alonso Gil, Federico Guzmán y María Antonia Hidalgo. Estarán ahí presentes en la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Arte Terapia. Os informo que Marian estuvo presente en Artifariti 2010 justamente como arte terapista, si me permití este neologismo, o sea, con intervenciones de arte terapia. Escribió también una tesis que presentó el 21 de diciembre, en la Universidad de Granada, con el título Intervenciones en Arte Terapia y Artes Visuales con Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. Estuvo en contacto durante toda su estancia en el Sahara con Afa Predesa, con Abdeslam Omar, nuestro amigo presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, y con familiares por justamente de desaparecido saharaui, dentro también del contexto del proyecto Los Desconocidos, retratos de desaparecidos saharauis, del cual nos habló Federico Guzmán la semana pasada. Muchísimas gracias, Marian, para esta información. Ya la actualizaremos el blog de Artifariti, también el blog de Sahara Sevilla, y estará disponible para que todo el mundo que quiera pueda acudir a Madrid el 18 de febrero en la Universidad Complutense. Y hay también otra cosita, el 5 de febrero también se presentará, se hablará de Artifariti en la Universidad de Granada en el curso de experto de arte mediación. Lo repito, curso de experto en arte mediación de la Universidad de Granada el 5 de febrero. María Antonia Hidalgo presentará Artifariti, hablará de su experiencia en Artifariti 2010. Un beso muy grande, María Antonia, y espero verte prontito, sino en Granada, por aquí en Sevilla. Y ahora, antes de escuchar una canción de un artista saharaui que estuvo presente aquí en Sevilla en Marjaba, en uno de los sábados de Marjaba, el campamento de arte por el Sahara que se presentó en el CAC el pasado mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, os voy a decir unas cuantas más informaciones sobre el Sahara Bike Race, porque ha habido una nueva un cambio en la organización, o sea que sale el grupo de ciclistas que quiere participar a la carrera en bicicleta Sahara Bike Race, puede salir desde Madrid y también desde Sevilla, porque va a haber mucha afluencia también, como coincide con el Sahara Marathon y es el mismo viaje. Entonces, para todas las personas que quieran participar a esta maravillosa experiencia, que la aconsejo a todo el mundo, yo volví encantada de este viaje el año pasado, para poder apuntarse, para recibir información, podéis hacerlo a través de la web saharabikerace.blogspot.com o también escribiendo a mí, al movilización@saharasevilla.org. Pero para el tema de las inscripciones, el contacto es Diego Muñoz del Sahara Maratón, cuya mail es diego.muñoz@laslab.com. Estas direcciones, todos estos datos están presentes en la página de la carrera, que es saharabikerace.blogspot.com. Y ahora, música desde el Sahara con Estrella Polisaria, nuestro amigo Mohamed Barek, y Estrella Polisaria con Rauchel. Rauchel, Rauchel, Hola de nuevo desde los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Antes de despedirme, os voy a comentar una noticia desde aquí, desde Sevilla. La semana pasada hubo dos eventos muy, muy queridos y apreciados por nosotros. Uno sigue porque se está celebrando también durante esta semana. Y el primero fue el miércoles, la inauguración de una exposición de Pamen Pereira, otra amiga y compañera de Artifariti, comisaria de la edición de Artifariti del año pasado. Le queremos agradecer su trabajo y también os invito a ir a verla. Todas las informaciones están en la página de la asociación. Está aquí en Sevilla durante, creo, todo el mes de enero. De todas maneras, también en el blog de Artifariti podéis encontrar toda la información. Está también un homenaje al pueblo saharaui, una obra preciosa. Entonces no quiero adelantaros más, sino que ir a verlas. Y os recuerdo que entráis a la página de Artifariti para ver todos los contactos y las direcciones. Está, de todas maneras, por la calle Baños, la galería Rafael, no recuerdo el apellido, lo siento, pero hay para todas las personas para todo lo que conocéis un poco el mundo del arte aquí en Sevilla, una galería ahí en la calle, cerca de la calle Baños, en el casco antiguo, en Santa Cruz. También una enhorabuena a los compañeros de Écija, del pueblo de Écija y de toda la provincia de Écija, porque la semana pasada, el viernes, inauguraron una semana de actividades de apoyo al Sáhara. Montaron una jaima que luego tuvieron que quitar por la lluvia, porque llovió mucho y eso no se recuerda la experiencia aquí en Márjaba el mes entero. Pero enhorabuena a los compañeros de Écija que siguen haciendo charlas, haciendo conferencias, exposiciones en Écija del 21 al 28 de enero, jornadas de apoyo al Sáhara. Las actividades ya desde la jaima se han trasladado a un salón cerca de la avenida, ahí en la avenida de Andalucía, muy cerca de donde estaban. Puede por la mañana hay visitas de colegios también, y lo que es muy, muy, muy importante, hay un punto fijo de recogida de alimentos para Caravana por la Paz. Entonces, alimentos que irán el 16 de febrero a los campamentos al Sáhara. Kilos, os recuerdo lo que recogemos desde aquí a Andalucía: arroz, aceite y azúcar, las tres A. Entonces acudí a la avenida de Andalucía, ahí donde esté Pepe, nuestro compañero Pepe Herrera, pues ahí se puede recoger kilos de arroz, aceites y azúcar que en camión, con caravana de camiones, llegarán a los campamentos al Sáhara. También hay una mesa con información e inscripción al programa Vacaciones en Paz 2011. No nos cansaremos de animaros a que podáis disfrutar de esta experiencia maravillosa que es acoger a un niño, una niña saharaui 2 meses en verano, para sacarlos de esa situación invivible en verano, 50 y más grados, un sol que abrasa, tormentas de arena, y durante esos 2 meses a esos niños se les da la posibilidad de salir de ahí, de ese infierno que es la jamada argelina, y poder disfrutar aquí de unas vacaciones en paz, en seno de familias solidarias que le dan cariño, y también que a través y gracias al centro, al servicio de salud andaluz, pueden tener visitas médicas, controles médicos y sanitarios, y si hace falta incluso operaciones que no se podrían hacer ahí. Entonces, bueno, de eso ya hablaremos, porque ya a partir de este mes voy a moverme también yo por los pueblos, yo Mónica, y por consecuencia toda la asociación, nos vamos a mover por los pueblos de la provincia de Sevilla haciendo actos, haciendo eventos, jornadas para sensibilizar a la ciudadanía local sobre la causa saharaui y para encontrar familias de acogida que quieran solidarizarse con el pueblo saharaui y hacer disfrutar a los niños y niñas saharauis de los campamentos de Tinduf de unas vacaciones en paz. Os recuerdo también el vuelo de febrero a los campamentos, que coincide entonces en este caso con parte del Sahara Bike Race. La delegación saharaui de Andalucía lo está ya organizando. Para reservar vuestra plaza podéis, bueno, deberíais de llamar, no podéis llamar al número de teléfono de la delegación, que es el 954-27-51-97. Lo repito, 954-27-51-97. Horario de oficina de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Os cogerá el teléfono nuestra amiga y compañera Pastora. También podrá responder a vuestros correos si no queréis llamar, sino mandar ya la ficha que tenéis directamente por correo electrónico. La dirección es DS Andalucía, como Delegación Saharaui Andalucía, @gmail.com. Lo repito, DS Andalucía, @gmail.com. El vuelo de febrero es desde el 25 de febrero al 6 de marzo. Es una experiencia inolvidable para quien no lo haya hecho. Es también inolvidable para las personas que ya han estado en los campamentos y pueden ir a visitar a su familia saharaui. Además, coinciden con las celebraciones del 27 de febrero, que es el aniversario de la proclamación de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada el 27 de febrero del 76 en el exilio, en los campamentos. Entonces, para toda la persona que quiera reservar su plaza, 954-27-51-97 o email a dsandalucía@gmail.com. Y ahora me despido también este martes. Os recuerdo que podéis escuchar el programa en la página de la asociación saharasevilla.blogspot.com. Y con la voz de Aziza Brahimi, de Pirigi Narbona de Moacara y Yahuti Sahara, Sahara no se vende, os cito para el martes que viene a la 1 de la tarde aquí en Radiópolis. Sahara.